Hola, me llamo Javier y hoy quiero contaros cómo pasé de ser un hombre de negocios estresado a un guía de montaña feliz. Durante 15 años, viví en una ciudad enorme y ruidosa. Mi rutina era siempre la misma: me despertaba a las 6 de la mañana, tomaba un café rápido y pasaba 10 horas sentado frente a un ordenador. En aquel tiempo, yo tenía un buen salario, pero estaba muy cansado y no tenía tiempo para ver a mis amigos o a mi familia. Mi salud no era buena porque no hacía deporte y siempre comía comida rápida en la oficina. Sin embargo, el verano pasado todo cambió de forma inesperada. Mientras estaba de vacaciones en los Pirineos, decidí subir a una de las cimas más altas de la región. Cuando llegué arriba y vi el paisaje, sentí una libertad que nunca antes había sentido. En ese momento, comprendí que no quería volver a mi oficina gris. Al regresar a la ciudad, hablé con mi jefe y renuncié a mi empleo. Mis compañeros pensaron que yo estaba loco, pero yo me sentía más vivo que nunca. Desde entonces, mi vida ha sido una aventura constante. He estudiado mucho para obtener el título de guía profesional y he aprendido primeros auxilios y meteorología. Ahora vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen. Por las mañanas, acompaño a grupos de turistas por senderos maravillosos y les enseño la importancia de respetar la naturaleza. El próximo mes, organizaré una expedición especial para jóvenes que quieren aprender a escalar. Estoy seguro de que este camino será difícil a veces, pero no me importa porque ahora soy el dueño de mi tiempo y de mi felicidad.